Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Chicas, vamos, vamos, vamos. No juegan bien, pero por ahí. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estábamos viendo el partido de fútbol femenino, venimos siguiendo a las chicas, a la selección argentina. No me gusta cómo juega la selección argentina, no me gusta el juego ultra defensivo. Van perdiendo 2-0, no me gusta. Pero bueno, ojalá que lo den vuelta, que acaba de hacer un gol de Escocia. Están jugando contra Escocia. Hay mucha diferencia entre equipos como Japón, Inglaterra y Argentina. Escocia era de los peores, había perdido los dos partidos y ahora nos va ganando 2-0. Vamos a ver después qué pasa con la selección de varones, ¿no? Acá estamos. Dayana Fernández, justamente jugadora de fútbol femenino, hoy está en la operación técnica. Esperemos que se reponga, a ver si necesitamos jugadoras que hagan gol, que metan un poco arriba, ¿no? No solamente defensoras. Camilo me acompaña en la operación técnica. Muchas cosas en estos días, ¿no? Muchas cosas. Hoy nos enteramos que cerró la candidatura de Lamens en la ciudad de Buenos Aires, candidato a jefe de gobierno. Se está discutiendo la candidatura de Martín Lustó a senador. ¿Se acuerdan Martín Lustó? El Martín Lustó por Cambiemos. Lamens va a ir por el frente de todo. Estaba con Labaña, con el peronismo federal, con Pichetto, con Urtubey, con Fernández. Bueno, está ahí. Va a ser candidato porque el peronismo sabe que con Recalde pierde. Y bueno, quiere poner a alguien por fuera de las estructuras partidarias para ver si sale. Si puede competir contra Horacio Rodríguez Larreta, que parecería que si lleva a Lustó de senador las gana cómodas las elecciones. Aparte, como no se están disputando, por lo menos en estos dos lugares, no se está disputando proyecto, ideología, se está disputando cargos, ¿no? Es decir, se está disputando cuántos chicos voy a poder acomodar acá, cuántos asesores acá, cuántos diputados allá. Es eso, por eso que ya lo decíamos la otra vez, estamos en la época, lo repetimos hoy también, la pospalabra. Pino Solana, que se cansó de denunciar la corrupción de Cristina, que se cansó de denunciar el ataque al medio ambiente, que se cansó de denunciarla por la destrucción de los trenes, ahora va a ir, hasta ahora, candidato a diputado con Unidad Ciudadana, con el Frente de Todos, con todo este rejunte de la muchachada. Después, bueno, está Itai Hagman, que también puede ir a candidato en algún lugar a diputado, que se cansó de hablar en contra de Pino Solana en el 2013, que lo llevaron a Lozano para tratar de que le sacara votos a Solana y que ganara Daniel Filmus en las elecciones a senador. Hoy va junto también Victoria Donda, que hablaba junto con Margarita Stolbizer de los corruptos del gobierno kirchnerista, también va de candidata a diputada. Y Recalde, el único coherente de todos estos, que siempre defendió la corrupción, que siempre defendió los negocios, como cuando estaba en Aerolíneas, es el que va de candidato a senador y que seguramente va a ser senador, porque hay senador por la mayoría, dos por la mayoría y uno por la minoría. Así que ya tenemos más o menos un panorama. Yo, mi pregunta es, y por ahí algún oyente me lo puede contestar, ¿no? Nosotros saben cuáles son nuestras vías de comunicación: 4864-0489, 4866-1095, loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar. Nos pueden escribir ahí o nos pueden mandar un tweet a @loslocoslatribu. O nos pueden mandar un mensaje en Facebook en Los Locos de Buenos Aires. ¿Por qué digo esto? Pues por ahí alguno tiene otra explicación a todo esto. Fíjense ustedes. Tres fórmulas presidenciales que hay son lo mismo. Exactamente lo mismo. Pueden ir rotando. Podría ir uno de candidato con el otro con el otro. Por ahí algunos tendrían alguna mayor diferencia, pero Lavagna tranquilamente podría haber ido con Cristina Fernández. Tranquilamente podría haber ido. Si lo hubiera elegido, la señora iba de. La doctora iba de candidato y podían ser Lavagna, Cristina. Si hubiera elegido a Urtubey, podría haber sido Urtubey Cristina o Cristina Urtubey. No hay ninguna diferencia. Vienen de lo mismo, vienen de todos estos últimos años en el peronismo. Podría ser Pichetto Cristina, ¿por qué no? Podría ser Macri Lavagna, ¿por qué no? Podría ser Macri Urtubey, ¿por qué no? Y en realidad hasta podría ser Macri Cristina, pero eso sería lo más difícil, ¿no? Porque ahí habría que combatir egos, no planes de que yo distribuyo más, yo menos. No, nada de eso, porque está muy cantado. La propia Cristina dijo que Macri dio más planes sociales que ella. Se pueden tomar de diferentes formas: una que hay más desocupación y otra que no todos cobraban los planes sociales, solamente cobraban los clientes. Hay dos formas de verlo, usted véalo como quiera. Aparte nos lo puede decir también. Así que bueno, y acá en la ciudad de Buenos Aires también hay toda una rosca. Tombolini iba a ir con el Frente de Todos, pero parece que no, que va con Lavagna, y que puede ser candidato a jefe de gobierno con Lavagna, porque Marco Lavagna iría de candidato a otra candidatura, porque a diputado o a senador, vaya a saber. Todo eso lo vamos a saber ya el fin de semana, cuando se cierren las listas, pero ya hay un avance. Pero ahora sigamos viendo en la ciudad de Buenos Aires las cosas que pasan. El otro día se lo escuchaba decir a Valdés que con Grabois está todo bien, que lo único que quiere es poner un pobre en alguna lista. Interprétenlo ustedes como quieran, poner un pobre. Claro, yo supongo que a todo este grupo de gente, a Grabois, Ofelia Fernández, Victoria Donda, Recalde, Penaca, bueno, los nombres, todos esos nombres que andan dando vuelta, el propio Víctor Santamaría, conseguir un pobre les debe resultar difícil, porque todos ellos son millonarios, o hijos de millonarios, o hijos de clase media muy, muy, muy, muy, muy, muy alta. ¿Eh? Y fíjense ustedes también en todo esto, pero ojo, yo no lo digo criticándolo, porque ya está. Ya es así, el macrismo, el peronismo, los que se te ocurran, el socialismo con lo que hizo Ruy Cortina en último momento, ese con Cambiemos, lo que se te ocurra, no hay coherencia, no hay ideología, no hay palabras, no hay nada, así que no, me molesta que haya un sector que cuando ponen a Pichetto en el otro sector digan, porque Pichetto era esto, y el otro sector dice, Fernández era esto, y bueno, y es todo así, porque todos estos muchachos, todos tienen un pasado, todos, hasta los más jóvenes, hasta los de 40 años, y si querés, hasta los de 19 años ya tienen un pasado de roscas, militancias, roscas y todo ese tipo de cosas. Pero fíjate vos, la presidenta de la Auditoría General de la Ciudad, Cecilia Segura, denunciada en el año 2014 por Gustavo Vera, que ahora debe estar con ella, pero bueno, pero yo digo, y denunciada por la gente Pino Solana, va a ir con candidata a legisladora. ¿Saben quién es aparte? Cecilia Segura Ratagán de Cabandier, es la mujer de Cabandier. La había denunciado en el 2014, que ya estaba en la auditoría, había denunciado Vera porque acomodaba mucha gente y te usaba un presupuesto que era monstruoso. 300 millones de pesos para la auditoría, que no se sabía bien en qué se gastaba eso, sí que en que habían incorporado militancia y militancia y militancia de la Cámpora. Y lo denuncia en ese momento Gustavo Vera, inclusive hay presentaciones. Y también denuncia por acomodar gente y por persecución política a la gente que no estaba con ella. Muchos dicen que es una mujer muy dura. Así como Cabandier, vieron, se ven que se junta. ¿Se acuerdan cuando Cabandier dijo hay que darle un correctivo, yo soy hijo diputado, hijo de desaparecido? ¿Se acuerdan todo eso? Bueno, parece que la chica, la mujer es más o menos eso también. Y está ahí, al frente, la puso el Frente para la Victoria. Bueno, ahora sería legisladora. Iba a ir con aquello que la denunciaron de que se estaba tomando los dineros para la militancia, para la gente. Así que en la ciudad de Buenos Aires, toda la pelea, usted va a ver gente con paragüitas, mesas en las esquinas, que le van a hablar de la militancia. Primero pregúntenle dónde laburan. Todos laburan en el Estado, sobre todo en el Estado Nacional. Todos laburan en el Estado. 99% laburan en el Estado. Porque le preguntó cómo labura, pregúntenle. Pregúntenle algo, cuáles son las propuestas, qué van a hacer, porque le van a dar consignas, mucho consignismo, le van a decir que esta es una sociedad que está gobernada por los ricos, qué sé yo, y uno pregunta que van a cambiar ricos por ricos. ¿O será que lamentablemente, por más que le pese a Grabois, no hay no tienen militantes pobres? Los militantes pobres están en otra cosa, ¿no? Están viendo cómo hacen para comer, pero es muy difícil, porque si eran pobres, pero militan, enseguida tienen un carrito, así que dejan de ser pobres. Y en general, mucha militancia de todos los chicos, hoy se estiró, veo que los chicos ya no trabajan como trabajábamos antes, a los 15 años, 12, 13, 18, 19, ahora empiezan a trabajar más tarde. Y todos los días, mucho más tarde todavía. Bueno, esos chicos en general que militan y que tienen tiempo, que les sobra, en general son hijos de clase media muy, muy alta o de millonarios. Así que eso es lo que se va a proponer. No obstante, nosotros nos vemos como programa de radio en la obligación de ir trayéndote propuestas, de charlar. Inclusive con esta, con alguno de acá vamos a hablar con, cuando se sepa quiénes van a ser legisladores. Bueno, algunos ya se sabe, la izquierda ya se sabe, autodeterminación y libertad. Pero bueno, es muy difícil así, ¿no? Ir a elecciones así. Así que bueno, y la otra pregunta que me hago, porque Lamens llega a ser candidato después de negociar, no sabemos qué negoció, porque está visto que tiene muy pocas chances de ganar Lamens. Lamentablemente tiene pocas chances de ganar, porque en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, mucha gente come vidrio y se traga sapos y qué sé yo, pero otra gente no come tanto vidrio, se indigesta y está cansada de tragar sapo. Entonces es muy probable que digan, y bueno, más vale malo conocido, o de última digan, valoren, qué sé yo, valoren algunas cosas, porque hasta el gobierno más malo hace algunas cosas bien, ¿no? Se pueden valorar las bicisendas, el metrobús, las estaciones de subte, o una buena noticia que en otros momentos tendría que ser normal, pero ahora es una buena noticia, ¿ya? Que en la ciudad de Buenos Aires hay la tasa de mortalidad infantil más baja de la historia, 5,7 por mil. Esa es una buena noticia. Por ejemplo, hubo en 2018 38 muertos menos que en 2017, y Argentina sí pasa, no es Argentina, estamos hablando de la ciudad autónoma de Buenos Aires, pasa así a tener menos mortalidad infantil que Chile, que Montevideo, en este caso la ciudad de Montevideo, que la ciudad de Washington, ¿eh? Y bueno, y como siempre sabemos que la mortalidad infantil más baja es, entre las más bajas del mundo, la primera o la segunda, es Cuba, con el 4%. Bueno, pero ¿a qué iba? Iba que también hay algunos logros. Es decir, también va a poder, lo vote o no lo vote yo, va a poder mostrar algunos logros Larreta. A Lamens le va a costar mostrar logro, porque Lamens viene de un club que está fundido, un club que tuvo que arreglar ahora con Angelis y con Macri mismo para que los 6 puntos que le habían sacado por no pagar las deudas a San Lorenzo y a Huracán se los devolvieran, los 6 puntos, pero van a tener que pagar multa. Es un club que está muy mal manejado por Lamens y Tinelli, muy mal manejado. Así que no sé qué va a mostrar para candidatearse. ¿Que ha sido un tipo coherente? No, porque hasta hace unos meses iba con la baña. ¿Que ha tenido una buena administración en San Lorenzo? No, por más que haya sido reelecto, porque ahí está San Lorenzo, con todas las deudas, con todos los juicios y con todos los problemas que tiene. Así que por ahí vaya a saber. Pero bueno, hay otras alternativas que podés votar, que ahí por lo menos sabés que no, que los candidatos no han defendido. Lamens, por supuesto, que va a tener que defender corruptos para entrar, porque está metido, rodeado de gente que ha tenido que ver y defender a la corrupción, ¿no? De la gente, de la famosa gente del roba pero hacen, que tiene en Unidad Ciudadana la referencia. Entre ellos está, bueno, el propio Eduardo Valdés, que seguramente vaya de candidato a diputado. Es uno de los defensores, aparte de ser muy amigo del Papa y trabajar junto con el Papa para que en Argentina se trabaje en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, también trabaja para que salgan en libertad todos los funcionarios ladrones como López, De Viro, Barata, y que no sea juzgada o que sea puesta en libertad y que no se le saquen los fueros a Cristina. Bueno, así que bueno, todos estos, y bueno, ahí va a estar Lamens también, ahí va a estar Itaí Hackman también, Ofelia Fernández va a estar ahí, todos van a estar ahí en ese en el mismo lodo, todos manoseados. Va a estar Pino Solanas. Todos esos van a ser candidatos. Ya ustedes van a escuchar los nombres después. Javier Andrade, que ya es legislador. Va a estar Paula Penaca. Bueno, Victoria Donda. Todos ellos van a estar ahí. Así que qué problema. Pero por otro lado tenés partidos que siguen por ahí, los podés votar o no los podés votar, pero siguen de alguna manera una coherencia o alguna parte de esos frentes, como el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, que tienen determinada coherencia. Después, si eso sirve en política, si es funcional a otros intereses, lo que sea, es otra discusión, pero es muy raro que aparezca una denuncia contra Gabriel Solano, contra la propia Miriam Breckman, más allá de que defienda a una corrupta como Milagro Salas, pero bueno, lo hace desde una perspectiva de ideológica, de cómo fue detenida, mal detenida, bueno, es otra cosa, pero nadie puede decir mirá como chorió, ¿no? Como el y lo mismo por ahí con autodeterminación y libertad, uno puede decir, che, que pasa que no se unen al resto de la izquierda, que pasa ideológicamente, si sirve o no sirve eso de que sea la gente la que decida, cuando estamos viendo que la gente nunca decide nada, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, o muy poco, o a veces con muchas movilizaciones, algo. Bueno, pero uno es muy difícil que pueda decir, che, mira, la chica esta, Marta Martínez, chorea, o Bilardo chorea, o Zamora, todo lo contrario, ¿no? Así que está demostrado. Después lo que puedas construirse o no, ya es otro debate, pero en el debate este de las cosas, de la gestión y todo eso, está eso. Como algunos otros también que van a aparecer seguramente dando vuelta acá en la ciudad de Buenos Aires. Así que bendícenos, ciudad de Buenos Aires. Trata de que podamos zafar. Nosotros te vamos, como hicimos todos los años, a tratar de que escuches alguna de toda esta gente en nuestros micrófonos. Y ahora te digo, escucha el tema que vamos a poner, que seguimos con los temas que nos envían las diferentes bandas. La banda esta es Santa Rosa y el tema es Perla Negra. Oh, Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Minutos faltan más o menos, me dicen acá. Argentina pierde 3-1. Estoy hablando de fútbol femenino. Y bueno, se puede, vamos a ver. Están obligadas a hacer 2 goles más, vamos a ver si lo logran. Todo es posible, ¿eh? Todo es posible. Una cosa, ¿no? Por algo que me decían cuando pasábamos los comerciales. Es muy difícil. Claro, uno habla de Lamens, yo lo único que conozco es por lo de San Lorenzo, después no conozco más nada, como creo que nadie conoce nada de Matías Lamens. No hay nadie que conozca absolutamente nada de él. No sabemos qué opina de diferentes cosas. Suponemos que ahora, cuando empiece la campaña, se va a ir sabiendo qué es lo que opina. Hasta ahora lo que sabemos que lo cerró porque la lista no cerraba, porque él quería algunos candidatos a diputados, a legisladores, y como no le cerraba la lista, Alberto Fernández tuvo que ocuparse él mismo de llamarlo y de ofrecerle ser candidato él a jefe de gobierno. Así que bueno, eso. Y después, bueno, uno está escéptico con todo esto, ¿no? Lo bueno por ahí sería que pudiera uno estar contento de quién va a ser candidato, de elegir algún candidato, pero lamentablemente no estoy contento. Claro, es un momento muy difícil para aquellos que venimos con un concepto de otro momento, ¿no? De lo que era la política en otro momento. No sé, parece que hay otro gol ahí. ¿Otro gol? 3-2. Bueno, se puede dar, ¿eh? Se puede dar el empate, ¿eh? A mí no me gusta igual como juegan las chicas, pero bueno. 3-2, el equipo femenino de fútbol iba perdiendo 3-0, 3-1, 3-2 y todavía falta para empatarlo y para ganarlo también. Bueno. Cambiamos de tema. Hubo una reunión de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y una comisión tripartita de la Asamblea General de la OIT aprobó el texto sobre violencia y acoso laboral con perspectiva de género, que va a ser ratificado el viernes. Concurrió a esta asamblea María Fernanda Boniotti, que es la secretaria general de la Federación de Profesionales de la Salud de la República Argentina, más conocido como FESPROSA. La tenemos en línea. Hola María Fernanda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Gracias a ustedes por contactarnos. Bueno, pero nos parecía que en el medio de que todo lo que damos son noticias no buenas, por no decir malas noticias, esto me parecía que era una buena noticia, y yo, como sabemos que vos participaste de esto, queríamos que nos cuentes un poco cómo fue esto. Bueno, es una gran noticia, tal como lo estás diciendo. Para los trabajadores realmente es una muy buena noticia. Esto en el marco de la Asamblea Mundial de la Organización Internacional del Trabajo y en el festejo de los 100 años de la OIT, y se queda aprobado en la comisión tripartita el convenio sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. Y hoy se aprobó la recomendación que fortalece al convenio también en la comisión tripartita. Uh-huh. Estamos esperando el viernes para la publicación porque se va a votar en la asamblea de la OIT el día viernes. Eso va a ser ratificado entonces el viernes. Exactamente, porque hubo consensos muy importantes y una vez que terminamos el convenio realmente hubo vítores y todos nos hemos aplaudido, así que suponemos que no va a haber ningún susto en la asamblea cuando esto quede votado y ratificado como un convenio internacional, como una norma internacional. Ajá. ¿Quién llevó la propuesta, María Fernanda? ¿Quién llevó? ¿Quién llevó la propuesta para que se vote esto? No, esto no es que quién lleva una propuesta. Esto es un tema que se está debatiendo hace unos cuantos años. Sí. En el 2016 empezamos con las reuniones de expertos sobre en violencia y acoso. Y a partir de allí se empezó a trabajar la idea de un convenio. Y el año pasado ya se esbozó este convenio para que en el año 2019, en el 100 aniversario, se votara y se trabajara para que saliera o no este convenio. Uh-huh. O sea, es un proceso, no hay un sector que lo esté proponiendo, era una necesidad tener una norma de estas características y sobre este tema, y eso es lo que se hizo. Uh-huh. Fue un trabajo colectivo muy importante y que llevó unos cuantos años. Y María Fernanda, esto bajado a tu lugar de trabajo, vos estás en la Fesprosa, ahora nos vas a contar en qué hospital trabajás, dónde trabajás, bajado al lugar del trabajo, ¿qué significa? En Argentina hay algunas provincias en las que tenemos algún marco normativo que nos ampare, y no en todas, hablando de nuestro país, pero esto da, si el país lo ratifica, sí, pasa hasta a tener características de ley. En el caso de Argentina, los convenios que se ratifican tienen rango constitucional. Mm. Es decir, es una herramienta muy fuerte para prevenir, atacar situaciones de violencia y acoso. Uh-huh. En el ámbito laboral, por supuesto, es a lo que se refiere esto. Sí, sí. Esto da un piso de derechos y abre un abanico de posibilidades. Sabemos que hay lugares donde está muy arraigado el trabajo con violencia, donde está muy arraigado el acoso laboral, acoso sexual, los distintos tipos de acoso como forma natural. Inclusive en nuestro país no es lo mismo, sí, cómo se desarrolla el trabajo en determinadas provincias que en Rosario, que en Buenos Aires. Entonces también para nuestro país es importante, porque si los trabajadores se empoderan de esto, si los trabajadores entienden que tenemos derecho a trabajar en otras condiciones, es decir, en un ambiente saludable, en un ambiente donde no nos enfermemos, donde nadie llore antes de ir a trabajar porque no sabe con qué se va a enfrentar, sí, si los trabajadores de todos los sectores toman conciencia de esto y toman conciencia de que tenemos una herramienta para frenar esto, va a ser muy importante y puede cambiar las condiciones de mucha gente. Uh-huh. María Fernanda, ¿dónde trabajas vos en Rosario? Yo trabajo en el Hospital Provincial de Rosario. Ajá. Y ahí se da, conocen casos de violencia de género, de acoso laboral, ahí en el ámbito laboral. En todas partes hay, en todas partes, y es independiente también de la instrucción de las personas. Yo creo que el movimiento de mujeres en la Argentina y en el mundo también ha sido impulsora de la conciencia de basta de acoso, de basta de violencia o violencia de género en todos los ámbitos. Empezamos a denunciar, empezamos a ser visibles, y eso también está cambiando las relaciones de poder, por así decirlo, que hay en los ámbitos laborales. Entonces, la violencia y el acoso está en todas partes, en empresas grandes, en lugares chiquitos, en el sector público, en todas partes. De hecho, este convenio habla específicamente del sector público y del sector privado. Bueno, y abarca a todo tipo de personas relacionadas al trabajo. El que tiene un trabajo en blanco, el que tiene un trabajo en negro, el que hace una changa, el que es un pasante, el que tiene trabajo doméstico, el que está en un proceso de formación, el que está buscando trabajo, porque las personas que buscan trabajo también, como es conocido, son víctimas de acoso y de violencia, así como aquellos que son despedidos, que muchas veces hacen las denuncias a posteriori. Así que yo creo que es un muy buen convenio, que es amplio y va a dar herramientas muy buenas para mejorar el ambiente laboral. Bueno, es una noticia entonces, tal cual lo decíamos al comienzo, una noticia para celebrar. ¿Cómo anda la situación de los trabajadores, sobre todo los profesionales? Porque siempre vemos, sobre todo acá en la provincia de Buenos Aires, que hay paros, luchas por temas salariales, temas de infraestructura, etcétera. ¿Cómo está la situación ahí en tu provincia? Mira, mi provincia, si bien tiene una política de salud que es rescatable, en lo que es los trabajadores también estamos con sueldos bajos, más allá de que existe la cláusula gatillo, siempre vamos atrasados. Y el nivel salarial, más allá de la cláusula gatillo, es bajo. Y si bien no hay mayores problemas de infraestructura, porque es una provincia donde se han inaugurado nuevos hospitales, sí nos falta personal para estos nuevos hospitales. Es decir, la cantidad de personal en un proceso de ajuste es menor de la que necesitamos. Y obviamente hay algunas de las políticas resentidas por la situación económica y por, bueno, las definiciones de los gobiernos. También eso no está al margen, tanto la del nacional como la del provincial, porque todas nos afectan. En general, en todas las provincias, los profesionales de la salud tenemos sueldos bajos respecto a lo que debería ser, cargas horarias menores a las que deberían ser. Entonces hay mucha migración de los profesionales del sector público al sector privado, porque el sector público realmente no le alcanza para vivir, y de esa manera también se debilita, ¿no es cierto? Así que no es una situación diferente a la del resto de las provincias. Sí, hemos tenido paritarias que se han cerrado con esta cláusula gatillo, pero estamos luchando por pases a planta, porque desde el 2013 no se titularizan a compañeros que están trabajando en negro y con discriminación salarial, cobrando menos. Así que siempre hay por qué estar activo y por qué estar trabajando, más allá de la defensa de la del sistema de salud, de la salud pública accesible para toda la población. Y una cosita más, porque el otro día en las elecciones se hablaba, sobre todo una diputada que sacó muchísimos votos, Amalia Granata, ella decía que uno de los grandes problemas que tenía el socialismo, que si bien que el tema del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo, se practicaba casi siempre, que iba una mujer, decía, yo por problemas, tal problema tengo, quisiera hacerme un aborto, y inclusive se le daba el misoprostol en la provincia. ¿Esto es realmente así? Porque si es así, para mí es una cosa de avanzada, ¿o no es así? Esas son las políticas, más allá de algunas dificultades que hay, sí. Porque hay una demanda importante de interrupción del embarazo, sí. Y no todos los centros tienen los profesionales dispuestos, o tienen los equipos necesarios. Es una política pública en, ajá, este momento en la provincia de Santa Fe. Ajá. Veremos qué pasa a partir del 10 de diciembre. Claro. Gran parte de los trabajadores estamos dispuestos a sostener esa política como un derecho. Claro. Claro, porque decían justamente eso, ¿no? Que ellos habían votado. Es más, ella sacó un 20% de los votos y el otro 20% fue. Y esa misma gente votó después a Perotti, porque Perotti les garantizaba cambiar estas políticas. ¿Vos pensás que las van a cambiar? Mira, en futurología todavía no hago, pero esperemos que no, porque eso ha marcado una posición en la salud en Santa Fe. El contexto no es muy favorable para que se vuelva atrás, porque tenemos una facultad de medicina con una cátedra que aborda el tema de la interrupción del embarazo. Tenemos la Municipalidad de Rosario, es una política fuerte también, no es solo de la provincia, y tenemos trabajadores muy comprometidos, equipos multidisciplinarios muy comprometidos, que realmente han hecho posta con la formación de otros compañeros, con la capacitación. Y lo que nosotros tratamos de hacer en la provincia de Santa Fe no es una práctica de abortaje, sino es un abordaje de la situación de la mujer, de lo que está pasando la mujer. Es un acompañamiento que se trata de hacer, porque cada caso es diferente, cada caso es particular, y por eso necesitamos equipos multidisciplinarios. Por supuesto, ha sido una política de la salud pública de la provincia. La producción pública del misoprostol es algo que, si bien no se ha concretado todavía, también es parte de la política del gobierno de la provincia de Santa Fe actual, y esperemos, abogamos para que no haya un cambio en este aspecto. Más allá del retroceso que es para nosotros esta composición en la legislatura. María Fernanda, te agradezco mucho tu tiempo, muchísimo, porque realmente pudimos cubrir unos cuantos temas que sabemos que a nuestra audiencia está muy interesada en esos temas. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hablábamos con María Fernanda Boniotti, ella es la secretaria general del FESPROSA, de la Federación de Profesionales de la Salud de la República Argentina, y nos contó un poco qué estaba pasando, qué pasó con la Comisión Tripartita de la Asamblea General de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que aprobó el texto sobre violencia y acoso laboral, y también un poco habló de qué pasa en la provincia y qué podría pasar. Vamos a escuchar ahora a Trotsky Vengarán, el tema es Hasta Mañana. bueno, acá está todo el mundo festejando. Empató Argentina 3-3. Hubo un penal que iba perdiendo 3-0, así que es un buen resultado. Evidentemente lo pudieron dar vuelta. No me gusta cómo juegan las chicas. Creo que si pasan, porque tienen 2 puntos nada más, pero como pasan muchos terceros, de acuerdo a mañana quienes clasifiquen, quienes no, pueden pasar. Si pasan, está muy lejos Argentina de poder estar en los primeros puestos. Pero bueno, no teníamos equipo femenino, recién ahora tenemos equipo femenino. Ahí hay algunos equipos que juegan, que vienen jugando hace años y que el fútbol es profesional. Acá recién ahora, y por que se venía la campaña electoral, Lamens le firmó contrato en San Lorenzo a 16 jugadoras. Así que bueno, suponemos que ya pronto va a ser profesional acá también la Argentina, el fútbol femenino. Y ahí por ahí podremos aspirar a alguna otra cosa. Esto, lo que se aspiró es a esto, que sería pasar. Esperemos que mañana se den los resultados. Y si no, bueno, lo bueno, un partido que perdé 3-0, la chica lo dieron vuelta. Quiere decir que podían jugar un poco mejor de lo que les planteaba el técnico, de salir al empate con Japón, salir al empate con Inglaterra. Y a hoy no salieron al empate. Mejor dicho, salieron al empate, pero en el segundo tiempo se vieron obligadas, después del tercer gol, a tener que atacar sí o sí, y es lo que hicieron, atacar, y así pudieron ganar. Bueno, te voy a hacer un par de invitaciones, y quédate, porque todavía tenemos más cosas, así que acá te vas a enterar de cosas que es muy difícil que te enteres de otra manera. En este momento, que la radio está cumpliendo 30 años y nosotros pronto cumplimos, este programa cumple 29, ahora prontito, así que hoy vamos a festejar, y en estos días también se va a festejar la radio. Va a haber movida, así que escuchen la programación, porque va a haber alguna movida el sábado. Te invito a escuchar a la Orquesta de Tango de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Empieza el ciclo Nuevos Talentos en el Club Italiano, acá nomás, frente al Parque Rivadavia, ahí. En Rivadavia 4731, el 22 de junio a las 19 horas va a estar la Orquesta de Tango de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los ganadores del certamen Hugo del Carril. Así que te podés dar una vueltita. Esto es gratarola, así que andate un rato antes por la capacidad que tiene el Club Italiano. Esto el sábado, el 22 de junio. El viernes 21 a las 18 horas vamos a tener a la Banda Sinfónica de la Ciudad en la Legislatura Porteña. La vamos a tener en la Legislatura Porteña. También es gratis, así que andate temprano, porque es hasta agotar las entradas. Una cosa que hay que tener en cuenta para de todo esto que se está haciendo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y todas las noticias que se dan, las diferentes inauguraciones, más allá que ya hemos hablado de la licitación del Paseo del Bajo, de cómo fue dada a Calcaterra con una media trampita, que aprovecharon que había una firma española que estaba en quiebra y le dieron la parte mayor de las obras a la firma de Calcaterra, que se la habían vendido a Midland, que entre paréntesis es uno de los dueños de Transenel, es el que tuvo que ver con todo el asunto del apagón, ¿no? Más allá de todo eso, que ya lo hemos tocado y que lo vamos a seguir tocando, y también lo que ha pasado en otras obras, la ciudad autónoma de Buenos Aires ha recibido mucha, pero mucha plata del gobierno nacional. Mucha plata, mucho más que el resto de las provincias, aunque a decir verdad, y esto hay que decirlo, las provincias, la mayoría de las provincias anda bien, justamente porque están recibiendo por primera vez, después de muchos, muchos años, están recibiendo aportes del Estado y obras del Estado nacional, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, primer cuatrimestre ha crecido un 127% en abril la obra pública. Un 127% la inversión que hubo para obra pública. Esto tiene que ver con muchas cosas. No todo va a la ciudad de Buenos Aires, porque también se aclara cuando hay una organización especializada en encuestas públicas que se llama SAP, que aclara, que dice que también, como hay muchas empresas que construyen viviendas en lugares en provincias, pero que tienen la dirección en la ciudad, entra en el dinero que invierte el gobierno nacional, lo toman como si fuera de plata para obras para la ciudad de Buenos Aires y a veces para la provincia, pero no es la mayoría, ¿eh? No es la mayoría. También en dinero, bueno, se han visto cantidad de obras, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires en los últimos tiempos se pasó de 1.000 millones a 3.000 millones en el primer cuatrimestre de este año. Aparte, qué casualidad, viene toda la guita en el momento que pronto vienen las elecciones. Y eso se ve, se va viendo, si uno va viendo que hay. En transporte se pasó de 800 millones a 3.680 millones y todo eso ya fue usado en el primer cuatrimestre. Digo, para tener en cuenta que este es otro de los motivos, es decir, por el cual ahora y hasta diciembre lo vamos a tener a Macri, a Larreta y a María Eugenia Vidal, seguramente también, recorriendo todos los lugares para inaugurar cantidad de cosas que se van a inaugurar, porque es mucha la obra que se está haciendo. Por lo menos la de la ciudad de Buenos Aires nosotros la vemos. En la provincia nos comentan que también hay mucha obra, pero en la ciudad de Buenos Aires la vemos. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, recién hablábamos un poco de todo lo que estaba pasando en la ciudad, de las obras, de la inversión que hace la nación, pero también, y lo decíamos, ¿no? Uno ve que hay cosas que no están muy claras, que a simple vista parecen negocios con algunas empresas o negociados bastante raros. Uno de esos casos es, ustedes lo han escuchado acá en algún otro momento, pero es el tema del microestadio que se está construyendo, en realidad el megaestadio que se está construyendo acá nomás en Humboldt y Corrientes. Lo que originalmente, allá cuando fue planificado esto, era un microestadio para 5.000 personas, se transformó en un megaestadio para 16.000 personas. En el medio hubo votos de la legislatura, hubo años que se agregaron de exención de impuestos, pero para conocer bien este tema estamos comunicados con Luis Sangió, que es colega nuestro, a su vez vecino de Villa Crespo. Luis Angeo hace algunos programas de radio como Inmortales en AM690, como Otras Voces, Otras Propuestas, y lo tenemos en línea. Hola Luis, ¿cómo te va? Hola Roberto, ¿cómo te va? Un gusto, che, gracias por llamarnos. No, muchas gracias a vos y sobre todo que para poder consultarte por esto, que yo he pasado y está muy avanzado el estadio este, ¿no? Sí, sí, eso es así. Vos sabés que, como lo comentabas hace un ratito, digo, para empezar por una parte que es lo que vos ahora decís que está avanzado. Esto tiene que ver porque la Fundación Ciudad, que sí, es una ONG, hace un par de meses presentó un recurso de amparo planteando todos los inconvenientes que iba a tener ese estadio. Uh-huh. Y el juez, si bien aceptó ese amparo y le dio lugar, donde a la empresa le dice que hasta tanto no se resuelva el estudio de impacto ambiental que va a tener ese estadio al conjunto del barrio, corre por cuenta y riesgo de la empresa lo que vaya a hacer, no lo tiene habilitado. O sea, lo puede terminar, pero si no está ese estudio de impacto ambiental, no puede funcionar como tal, ¿no? Ajá. Teniendo en cuenta que ya está vendiendo entradas para Joan Manuel Serrat y Sabina, claro, para Chayanne y demás. Pero, por otro lado, como decimos, una de cal y una de arena, no le impidió seguir haciendo la construcción del estadio. Uh-huh. El argumento de él fue que había 300 personas trabajando como para que no se quedaran en la calle, cosa que en realidad lo que podía haber hecho también era decir, bueno, háganse cargo ustedes los salarios caídos porque la responsabilidad es de ustedes. Bueno, pero hasta ahí está la cosa. Entonces está avanzando la construcción. Sí. Pero también los vecinos de Villa Crespo venimos avanzando en todo este reclamo, justamente dando a conocer con los medios, como en el caso tuyo, como en los otros medios que venimos difundiendo, las noticias de todos los días que se suceden, porque todos los días hay algo nuevo y distinto. Por ejemplo, hace unas semanas el barrio se enteró a través de un folleto muy, muy lindo, muy bien preparado, con mucho colorido, con muchas fotos, del Estadio Arena, donde dicen que prácticamente lo que dicen los vecinos es mentira. Uh-huh. Y nosotros lo venimos refutando, justamente para quienes lo quieran ver, lo pueden leer en el Facebook, donde dice no al Megaestadio Arena de Villa Crespo, sí, donde refutamos uno por uno todos los argumentos que dicen ellos. Ellos dicen que hay acceso en colectivo, que tienen lugar para estacionamiento, y uno de los grandes problemas que se está viendo que va a tener ese estadio es que no tiene estacionamiento, no está previsto el estacionamiento, y por ley está estipulado que hay un X porcentaje de gente que va al estadio, que se supone que va a ir en auto, uh-huh, y que tienen que tener garantizados ellos estacionamiento propio, uh-huh, cosa que no lo tienen. No, aparte va a ser un caos total, un estadio donde entran 16.000 personas en Corrientes y Humboldt, va a ser un caos el manejarse bueno, esos días. Como toda la ciudad de Buenos Aires y además Villa Crespo, está saturado, claro, de autos en el barrio. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Dicen en ese folleto hay cocheras y hay garajes en el barrio para que ustedes puedan ir y estacionar, cosa que es mentira porque hemos comprobado nosotros, visitando garajes y cocheras de la zona, que ellos se han ido a ofrecer a los dueños dinero para alquilarles y rentarles esas cocheras, cosa que por lo menos yo personalmente estuve hablando con algunos de ellos y nos dijeron que no, porque son cocheras de hace 40 años, 30 años que están en el barrio garaje, que no van a dejar en banda a los vecinos para esto. Claro. Entonces, además la ley prevé que esas cocheras o el lugar de estacionamiento no puede estar más allá de un radio de 200 metros del estadio. Uh-huh. Y esta gente ha ido a ofrecer a lugares de 4, 5, 6 cuadras, por ejemplo. Uh-huh. Pero además, yo no sé si ya ustedes lo habían conversado en otra oportunidad o lo tomaron el tema, sí, está el hecho de que en horario que se va a hacer los eventos, estos espectáculos públicos, es en el horario que prácticamente quienes viven en el barrio están llegando a su casa después de jornada de trabajo, de jornada de estudio. Y van a estar las calles cortadas. Para quien no conoce, la cancha de Atlanta y el estadio que está al lindero está sobre una calle muy chica que es angosta, Humboldt y Camargo. Además, Camargo está cortada, está a una cuadra de Corrientes. Va a estar la gente que vive enfrente, que hay un edificio torre muy grande, no va a poder acceder porque va a estar cortada la calle, porque vos sabés que un recital que empieza a las 8 o 9 de la noche, a partir de las 3, 4 de la tarde ya empieza a ingresar gente a ese lugar, ¿no es cierto? Entonces, y después a las 12 de la noche, cuando 10, 15 mil personas empiecen a desagotar el estadio, ya el subte no funciona. El tren, que se está haciendo ahora la vía, el viaducto, también tiene una frecuencia después de las 10 de la noche muy acotada. Las líneas de colectivo a la noche, quien viaja por Buenos Aires sabe que la frecuencia en la línea de colectivo no es muy asidua. Entonces se va a producir una situación de bastante incomodidad y gente deambulando por ahí, por el barrio y por la zona, que no sabemos ni, y mejor dicho, prevemos lo que puede llegar a pasar. ¿Entendés? Entonces, nosotros estamos gestionando fundamentalmente, para hacerte más o menos concreto lo que se está haciendo en estos últimos días, sí, se presentó un proyecto de ley en, sí, la legislatura para que se cambie el uso de ese estadio, que se vuelva a lo que fue en origen, como vos comentabas, claro, que era un predio para ampliar la sede social de Atlanta y un polideportivo. Sí. ¿Sí? Entonces, esto necesitamos, y estamos hablando con legisladores, para que levanten ese proyecto y sea presentado en la legislatura. Ahora, Luis, este proyecto en el 2017 se amplió, justamente se amplió en el 2017 con 46 votos a favor, muchísimos votos. Sí, hubo dos diputados nada más que votaron en contra, que fue Laura Marrone y Marcelo Ramal. Claro. Del FIT. Bueno. Sí. Quienes no votaron a favor en ese momento, nosotros hemos charlado con varios de ellos y hoy están arrepentidos y nos dicen que ellos lo votaron teniendo en cuenta que no estaba todo a la vista lo que iba a hacer eso, que después se fue metiendo como ampliaciones por fuera de la ley. Y que teniendo en cuenta que era algo supuestamente para el Club Atlanta, le veían como que era una situación que podía ayudar al club en sí, pero no que era un negociado con el diario La Nación, porque eso es lo que tenemos que decir, que esto es un acuerdo entre una empresa que construye este estadio, que es entre el diario La Nación y AEG Worldwide, que es una empresa multinacional que se dedica a hacer y a regentear los estadios de arena en todo el mundo. Que en ningún lugar del mundo donde hay esos estadios de arena están hechos y están construidos insertados en el medio de un barrio. En general están todos metidos por fuera, en el suburbio de la ciudad. Claro. ¿No? Entonces, lo que nosotros ahora estamos es tratando de gestionar que esto lo tomen diputados para que lo levanten y cambiar el uso. Porque lo que decís vos es así. Esto se votó en noviembre del 2017, sí. Recordás que el cambio de gobierno fue en diciembre. Sí. Recién a partir de ahí tuvo mayoría absoluta el PRO, el oficialismo, pero hasta ese momento necesitaba votos de otras bancadas. Bueno, este caso le sobraron los votos, digamos. Le sobraron. Pero ¿qué encontramos nosotros hace pocas semanas? Sí. El contrato firmado entre Atlanta y esta empresa del mes de julio, donde están todas las condiciones que le pone la empresa a Atlanta, y además, bueno, los beneficios, entre comillas, que es un canon de 30, 40 mil dólares por mes a Atlanta, y dice el contrato que ese contrato va a estar refrendado en función de la aprobación de la ley que vote la legislatura. Y, oh casualidad, eso fue en julio. En noviembre votan la ley, o sea, la ley se hizo imagen y semejanza de ese contrato. Claro. Pero ese contrato no lo conocía la mayoría de los diputados. Claro. Es más, nosotros lo conocimos hace pocas semanas. Entonces, ahí está la otra parte espuria, la otra parte de corrupción, vamos a decir, y de demostración de negociados, entre el gobierno con la empresa. Uh-huh. Y en realidad Atlanta, que pasa a ser cómplice, porque ellos, ¿qué dicen? Y la comisión directiva, ¿no? Sí. Nosotros necesitamos esa plata para el club de fútbol, para mantener el equipo de fútbol y demás. Pero en detrimento de lo que el propio Club Atlanta podría ser como un club social para beneficio del barrio. Claro. Cosa que no lo tiene. Solamente ese dinero ellos lo tienen pensado para destinárselo al fútbol profesional. Uh-huh. Aparte, lo tienen, también se votó por 40 años la exención de impuestos, ¿no? También fue modificado, porque originalmente, sí, vos sabés que este estadio, en realidad, el polideportivo, en el 2013, la primera ley que se aprueba es para que la empresa Lugones Center, que el dueño era un tal Mancini, no sé si vos lo recordás, que era el presidente de Obras Sanitarias, el Club de Obras Sanitarias, uh-huh, construye ese polideportivo. Mientras está construyéndolo, además, con un préstamo que le da el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cosa que hasta el día de hoy ese préstamo quedó en la nebulosa, nadie lo pagó, o sea, lo pagamos entre nosotros. Claro, lo pagamos todo. Lo pagamos todo. Claro. Cuando se le cae el techo, cuando lo están construyendo el techo. Sí, se para la obra, sí. Entonces se para la obra y queda ahí parada. La empresa quiebra, nadie le reclama lucro cesante, no le reclama pagar la deuda ni nada. Y en el tiempo lo retoma esta nueva empresa con el diario La Nación y AEG. Uh-huh. Y ahí es donde empiezan a modificar. Ya además del uso, que deja de ser un polideportivo con una sede social, y además incluía que en ese terreno se tenía que hacer una escuela, y pasa a ser un polideportivo, un mega estadio para eventos de recitales y demás. Y además pasa de tener 10.000, 12.000 personas el estadio y 17.000 metros cuadrados a 16.000 y 25.000 metros cuadrados. Con todo lo que decís vos, que en ese momento era 20 años la exención de impuesto inmobiliario y ABL, sí, que le daban a la empresa, y se lo pasaron a 40 años. 40 años, claro. O sea, dame a mí un pedacito de terreno y déjame 40 años que no dar tu impuesto. Claro. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Claro, porque es todo tan irregular. Negocio muy muy redondo. Ahora, dos cosas, Luis. Vos recién decías, porque está muy avanzado. Los vecinos tienen una propuesta entonces para darle a este estadio, porque ya tirarlo no lo van a tirar. Bueno, esa es la realidad, pero ¿cuál es el tema? ¿Por qué también pedimos que se le cambie el uso? Sí. Porque la propia empresa, en este folleto que yo tengo en mis manos en estos momentos y lo están repartiendo muchos negocios del barrio, sí, habla de que la empresa esta va a gestionar 100 eventos al año. Sí. Eso significa casi 2.5, 3 eventos por semana. Uh-huh. ¿No? El año tiene 40 semanas, o sea, 100 eventos. Son 52 semanas, claro. Exacto, bueno, son 12 eventos y pico por semana. Bueno, ya de por sí va a haber 12 fines de semana seguidos en noviembre, donde va a venir Serrat y Sabina. Y Serrat y Sabina, sabemos que en Argentina no trae 2.000 personas. No, claro, claro. ¿No? Sí. En diciembre viene Chayanne y después viene otro chico que canta también, canadiense. Entonces ahí está el inconveniente, porque los vecinos del barrio no van a tener respiro. Claro, no, va a ser terrible. ¿Sabes qué veía? Yo lo comparaba, que también, bueno, vos lo has seguido, porque lo hemos seguido mucho, con la Manzana 66. Y sí, ahí se logró, ¿no? Porque la idea era más o menos esta, con la Manzana 66. Hablo de Jujuy, Belgrano, Catamarca, sí, y Moreno, ¿no? Claro, la diferencia es que en la Manzana 66, sí, cuando los vecinos empezaron a actuar y empezaron a organizarse, todavía no había absolutamente nada. Claro, estaba solo proyectado. Se enteraron, claro, en el proyecto previo, entonces ahí movilizaron. Acá nosotros nos fuimos enterando, en realidad, con el cambio de toda esta propuesta, porque nadie estaba en contra de que fuera un polideportivo, claro, y que se ampliara, claro, la sede social. Claro. Claro, cuando aparte un polideportivo, pues 5.000 personas, bueno, está el de Ferro, son polideportivos que ocupan esa gente, ese lugar para 5.000 personas, que mucho no es mucho problema, ¿no? Claro, pero además, ponele, como la misma cancha de Atlanta que está al lado, como cualquier estadio que hay en Capital, tienen un partido de fútbol cada 15 días. Claro. Atlanta, ¿cuánto lleva? Yo estuve hablando con algunos hinchas y socios de Atlanta del barrio y te dicen, y Atlanta, con mucha furia ahora que subió al Nacional B, podrá llevar 6.000, 7.000 personas claro. cada 15 días por partido. Claro. Ahora, vos tenés 10, de 10 a 15.000, 16.000 personas, tres veces por semana o dos veces por semana, le cambia totalmente la modificación y la fisonomía al barrio. Claro. Los vecinos que viven ahí, ¿qué van a hacer? Además, vos imaginate que ahí está el otro tema que nosotros vemos, porque ya lo conocemos, más o menos en el barrio, aquí en Villa Crespo y ahí con los compañeros de la tribu, la radio, conocen la empresa, la inmobiliaria Miglioris. Y Miglioris hace sí. 20 días que está haciendo una encuesta por internet, sí. tirando la punta de decir, ¿y qué pasa si ahí en el barrio se construye un gran edificio con todo top y demás? ¿Usted iría a vivir ahí a pesar del estadio? ¿Usted estaría de acuerdo en el estadio? O sea, están tirando todo sí. como para que el barrio se gentrifique, o sea, se cambie la composición hasta social del barrio. Claro. Porque mucha gente no va a bancar eso y se va a terminar yendo. Cuando se va a terminar yendo, porque dice no doy más, ¿a cuánto va a tener que vender su casa? Claro. Porque tener un estadio enfrente con tres recitales o dos recitales por semana, te van a decir me voy y lo vendo a lo que sea, porque ya no puedo vivir más acá. Claro. Y va a cambiar la composición, porque van a empezar a ver boliche, van a empezar a ver restaurante, van a empezar a ver, qué sé yo. Sí, otra cosa que se pueda generar alrededor de eso, es verdad esto. Luis, ¿cómo sigue esto? Ahora, teóricamente tendría que estar parada la obra. Vos explicaste bien, no sí. está parada, pero van a hacer un estudio ambiental, ¿no? Y... Bueno, el estudio de impacto ambiental estamos esperando, y además sí. cuando esté el estudio de impacto ambiental previo, tienen que convocar a una audiencia pública, aunque sabemos que la audiencia pública no es vinculante, ¿viste? Pero serviría para movilizar. Pero concreto, lo que vos me preguntás, sí. La semana que viene, o sea, este fin de semana, este sábado, en la Plaza Benito Nazar, allí en Figueroa, en Ajuña Figueroa, sí. que es en Villa Crespo, como se cumplen 135 años creo que del barrio, sí. allí varias organizaciones barriales se van a encontrar y nosotros también nos vamos a encontrar ahí. En Apolinario Figueroa. En Apolinario Figueroa, claro, exactamente. Porque Acuña es otra, sí, sí. Exacto, en Apolinario Figueroa. Ahí vamos a ir, vamos a estar los vecinos junto con otras agrupaciones vecinales difundiendo esta problemática. Y el 29, que es sábado, sí. Vamos a estar en la Plaza Los Andes también con otros vecinos. ¿Por qué? Porque en la Comuna 15 también se está dando otra situación. Si estás al tanto, te lo comento. Atrás, donde estaba el viejo albergue Warnes, sí. donde hoy está Carrefour, Easy, sí, sí, atrás sí. hay un parque que se llama el Parque de la Isla. Sí. Y también allí están haciendo un proyecto para un parque hermoso, que para los vecinos es un espacio verde impresionante. Sí. Está también lindero a lo que es el polideportivo de Argentinos Juniors. Sí. Y ahí también hay un proyecto para edificar, hacer 11 torres, por ejemplo. Sí. Y los vecinos están reclamando eso. También en la zona están moviéndose vecinos de agronomía, porque también terrenos de agronomía, y en la Avenida Constituyente hay un proyecto también de entregar tierras para negocios inmobiliarios. Entonces, los vecinos de Villa Crespo, autoconvocados por este estadio, estamos teniendo contacto, estamos gestionando y estamos intercambiando ideas con otros vecinos de la comuna que tenemos problemáticas más o menos parecidas. ¿La problemática parecida cuál es, Roberto? Sí. En esta ciudad están entregando los terrenos públicos para grandes negocios. Sí, sí, sí, sí. Y avanzan, pero impunemente, y encima ahora que tienen mayoría absoluta. No, sí, sin lugar a duda. Bueno, tenemos el caso de los terrenos de la Villa 31. De exactamente. Lo que era el mercado de Hacienda en Mataderos, el mercado totalmente. De Linier, ¿no? Así claro, que, claro, claro. Así que eso. Bueno, Luis, yo te agradezco mucho que no, gracias por poder difundir. Por tu tiempo, para que la gente conociera, ya lo hablamos varias veces este tema, pero no en esta... profundidad, que creo que era necesario tratarlo en esta profundidad porque es un tema que así lo amerita. Te mando un abrazo grande. Te quiero decir una sola cosa. Sí, cuando decime. Hablamos de complicidad entre la empresa y el Estado, sí, y el gobierno, no lo decimos por nada. Hemos tenido reuniones con funcionarios del gobierno de la ciudad donde ellos vinieron directamente a ser voceros de la empresa. Claro, a decir lo que le convenía a la a empresa. A decirnos, claro, lo que la empresa quería que nosotros hiciéramos, y en todo caso a partir de ahí podíamos charlar con ellos. Claro. Entre claro. ellos, estas cosas, que dejáramos mediáticamente de dar a conocer lo que estaba pasando en el barrio. Claro. Y bueno, ¿eh? Juega fuerte, acá la nación juega fuerte y la otra. Totalmente, empresa totalmente. Un abrazo grande, Luis. Gracias, Roberto. Chao, chao. Bueno, ahí está el tema del polideportivo, bien explicado y bien lo que está pasando. Creemos que están vendiendo ya las entradas para Serrá, para Sabina, para Chayén, ya está anunciado que van a venir ahí, pero bueno, lástima que no se pudo esto, no se pudo ver antes, como pasó, bien lo decía Luis y lo decíamos en la Manzana 66. El sábado a las 14 horas hay actividades culturales para todos, todas, todes y todi. Acá, en Bogado y Lambaré, se van a seguir festejando los 30 años de FM La Tribu, esta, la que vos estás escuchando ahora. Gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, 18 horas 35 minutos. Recién acabamos de recibir una gacetilla que en realidad nos preocupó el contenido, porque si esto es como dice que es gravísimo. Desde el 2018, trabajadoras de la Jefatura de Obstetricia del Hospital de Clínicas vienen denunciando a Hernán Ruperto por violencia de género y usurpación de título de enfermero. Y hubo denuncias judiciales, pero la que ha sido sancionada fue la licenciada en enfermería Carolina Guerra, que está en línea con nosotros. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. En realidad no estoy muy bien. Ayer me hicieron notificar de los 30 días de suspensión prorrogables por otros 30. Sí. Estoy bastante triste porque no puedo llevar a mi nena al jardín maternal del primer piso del hospital, tampoco le permiten la entrada. Uh-huh. Estoy muy triste porque somos 4 las enfermeras denunciantes de una persona que dice y se llama como enfermero y no lo es. Sí. Las denuncias están hechas en la Fiscalía 11, todas las actuaciones en el Juzgado 15, está comprobado por un informe del Ministerio de Salud, el que era Ministerio de Salud, de que no está matriculado como enfermero. Yo me comuniqué con la apoderada legal de la universidad donde él dice que tiene el título. Ahí no tiene un título de enfermero, no tiene la matrícula y está imputado por el Ministerio Público Fiscal de usurpación de títulos y honores, falsificación de sellos, ejercicio ilegal, amenazas y amenazas agravadas. ¿Y esto lo presentaron vos y 3 compañeras más? Sí, sí. Ajá. ¿Y ustedes sufrieron violencia de parte de este individuo? Porque, claro, el tema que yo decía en el reportaje que hicieron el otro día, que la violencia de género es preexistente a que nos diéramos cuenta de que era un enfermero trucho. Ajá. Mirando el legajo en enero, se dan cuenta de que no tenía título y se presentaba como tal, tiene el sello que dice enfermero. Empezó a violentar, él es se presenta así, artista, ex bailarín de Bailando de Showmatch, tiene fisiculturista, o sea que no es muy difícil amedrentarte. Empezó hablando mal, faltando el respeto a las compañeras, las amenazaba, agresiones verbales, hasta que pasó a lo físico. A mí me tiró una puerta encima, a una compañera le empujó y ahí ya habíamos avisado, he mandado expediente, iniciado notas, he pasado las denuncias. Cuando vimos que no reaccionaban, nos fuimos a la fiscalía. A tal punto están convencidos de la fiscalía que el viernes 24 de mayo vinieron a allanar el servicio. Ahora, Carolina, ¿y el hospital reacciona suspendiéndote a vos? Sí. Lo que pasa es que él mismo dice... ¿Por qué? Sí, mira, para que no haya... en realidad, la verdad es para que yo no tenga llegada al hospital, no pueda usar mi sistema digital de mesa de entradas, esa es la realidad. Lo que dicen es que para que se pueda sustanciar el sumario y no se altere el ambiente laboral. Ajá. Ah, eso es lo que dicen. Y vos estás, ustedes están juntando firmas. Sí, por la página de change.org. para sí. que no me levanten la sanción administrativa y me dejen ir a trabajar. Ajá, perfecto. Es decir que la página de Change, ahí, claro, se juntan firmas. Sí. Ahí el que quiera puede entrar a esa página y, sí, por favor. Y te avala vos. Bueno, nosotros sí. también lo vamos a hacer. Increíble sí. es el respaldo que tiene. Salieron con todos los cañones cargados desde la gremial, desde la dirección de enfermería, desde la dirección general del hospital. O sea, es gravísimo el respaldo que tiene este solo tipo sobre el resto de las compañeras denunciantes. En este momento nosotros estamos en la puerta de Facultad de Medicina con otra de las agredidas, Patricia, sí, del Valle Morales, y vamos a hablar en la charla sobre, sobre esto que nos está pasando. Bueno, entonces ahora yo entré acá a la página Change.org, sí, ahí pueden entrar y pueden, sí, firmar. ¿Cómo reaccionaron tus compañeros y cómo reaccionó los gremios? Vos estarás afiliado a algún gremio, ¿no? Me tuve que afiliar, me obligaron para concursar la jefatura de la división obstetricia, me obligaron a afiliarme a PUBA, y en cuanto obtuve oportunidad me desafilié, claro, porque se dedican, digamos, a perseguir a los compañeros. Yo misma he sido testigo y aparte víctima de cómo persiguen a las compañeras. ¿Vos decís que los delegados de APUBA, la gente de APUBA? Sí. Ajá. Bueno, ¿en qué otra cosa te podemos ayudar? A ver. Ay, por favor, no sé, he pedido al colectivo de feministas, sobre todo, porque hay mucha violencia de género de este, claro, de este hombre, que no puedo nombrar, lo nombraste vos, pero yo, según mi abogado, no lo puedo nombrar. Perfecto. Bueno, yo te agradezco por la nota y nosotros lo vamos a divulgar y desde ya firmar. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, gracias a vos, muy amable. Bueno, estas son las cosas que pasan, ¿no? Y qué bueno, que a veces habría que ver, ¿no? Sobre todo los colectivos feministas, interiorizarse de estos casos y ver qué ayuda se le puede dar a, en este caso, a Carolina Guerra y a las denunciantes, porque más allá de cómo se resuelva la cosa, tiene que estar adentro trabajando, ¿no? Ahí se movió el banco, está Sole Vázquez y va a poner un tema. A veces sí, a veces no, y es una gran tentación. A veces sí, a veces no. veces no, y es una gran tentación. A veces sí, a veces no, y es una gran tentación. A veces sí, a veces no, y es una gran tentación. Los locos de Buenos Aires. Cinco años sobreviviendo. Bueno, nos acaba de llegar que el Hotel Baguen, recordemos que ahora el 26 se tienen que presentar, lo citó la jueza, ¿no? Al hotel, a los trabajadores de la cooperativa, porque todavía está en pugna, como se vetó la expropiación, está en pugna y hay un reclamo Mercotel sobre el hotel y bueno. Pero nos avisan que el sábado 22 de junio a las 18 horas... inaugurarán una de sus dos salas, a la cual, salas teatrales, a la cual bautizaron Osvaldo Chacho Dragón, inauguran una de sus dos salas. La reapertura será con el estreno de la segunda temporada de Joe Feuerbach de Tancred d'Ost, obra premiada internacionalmente dirigida por Manuel González Gil con la actuación de Manuel Callao, gran actor Manuel Callao, que alguna vez estuvo por acá, nos visitó. Me acuerdo, vivía en Boedo en esa época, me acuerdo que nos fuimos juntos, tenía un Falcon verde. No, en serio, tenía un Manuel Callao. Bueno, era el auto que podía tener, qué sé yo, pero eran tan emblemáticos esos autos. Bueno, y también trabaja Francisco González Gil, escenografía de Héctor Calmet y música de Martín Bianchetti. Se pueden conseguir las entradas por Alternativa Teatral o en ventanilla en el Teatro Callao 360. No nos dicen cuánto salen, averigüen. Hay que averiguar. No sabemos cuánto sale. Bueno, ¿qué tal, Camilo? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Todo bien? Todo muy bien, sí. Estoy muy cansado, Camilo. ¿Sí? ¿No parece? Muy cansado. Sí, un día agotador. Mirá. Agotador. Me está agotando. La ciudad de Buenos Aires me está agotando. Te quedan energías igual. Me está agotando la ciudad de Buenos Aires, me está agotando el país. Me está agotando ser grande y no tener esperanza. Viste que... Y claro, vos fíjate, yo voté por primera vez a los 31 años, ¿no? Voté por primera vez en el año 83. Sí. Viví siempre en dictadura. Y la primera vez que podía votar estaba haciendo el servicio militar. Así que estuve custodiando las urnas, pero no pude votar porque los soldados de las Fuerzas Armadas allá en 1973 no votaron. Y en el 83 estaba re entusiasmado, fui fiscal, iba para acá, iba allá. El 85 también, me acuerdo que se construyó el mejor frente, que se llamó el Frente, ¿cómo es? El FP, Frente del Pueblo. Al 80, y después de ahí, 89, después se vino la debacle, ¿viste? Y ahora cuando ves los candidatos, ves a Lamens, a Pino Solanas, que menos mal que terminó el senador, que me devuelva el voto, ¿viste? Porque muchos lo votaban porque hablaba en contra de la corrupción y ahora se junta con los corruptos. Votar a Donda, que pasó por todos lados y también votaba en contra ahora. Y después, ¿viste? Si yo ponerle que Cristina hubiera dicho, en vez de Fernández, puesto a Pichetto, ¿por qué no? ¿Cuál es la diferencia? Sí, bueno, y después las cosas raras que uno escucha, Hoy lo escuché a Alberto Fernández que decía: soy un liberal progresista peronista. ¿Qué carajo es eso? Bueno, ya la política en Argentina, primero nada, que es un problema, porque sí, la política es la única que puede cambiar las cosas. Ahora, ¿quién de esto puede cambiar la política? ¿Quién puede cambiar algo? ¿Quién va a cambiar algo? ¿Entendés? Prefiero que haya alguien, un grupo, que saque 8 votos, pero que vos digas: mira, son gente honesta, no están corruptos, no tienen pasado de corrupción, no avalan corruptos, que no, no, la alternativa para que se vaya Larreta, Lame. ¿Y quién es Lame? Aparte de tener un desastre a San Lorenzo, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Qué propone? ¿Está a favor o está en contra de la interrupción voluntaria del embarazo? ¿Cómo está? ¿Está a favor? Tiene a Grabois, que está en contra. Grabois dice: quiero un pobre en la lista. Quiere poner un pobre y no encontró ningún pobre, porque todos los que tiene ahí alrededor son todos millonarios o hijos de millonarios. Bueno, ¿a dónde? No, lo primero que me pregunto es: ¿a dónde quedaron dónde quedó ese entusiasmo por votar? Ese, ¿qué entusiasmo podés tener? No, porque no podés tener ningún entusiasmo. Yo creo que a esta altura... No, ningún entusiasmo. El único entusiasmo que, qué sé yo, que te dejen laburar los que vengan, que no sea como era en aquel momento, que decías algo y le pedían a la radio que te echen. Es decir, basta, de eso ya me cansé. Poder laburar tranquilo. Pero después, ¿qué posibilidades? El que te ajusta ahora, que vamos a votar, ¿quién te va a ajustar? ¿Quién te va a ajustar? Si te va a ajustar Labaña, muy difícil. Te va a ajustar Alberto Fernández, es muy probable. O te va a seguir ajustando Macri. No, es muy jodido, es muy jodido. Pero bueno, habrá ahí algún voto que se podrá meter, ¿no? Y en el balotage irse al exterior, qué sé yo. Ya, igual creo que para nuevas generaciones tal vez nos hace como muy difícil comprender por ahí qué es todas estas decisiones o todos estos, no sé si posturas, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero todo esta, cómo se han formado todos estos tipos, cómo van formando sus carreras políticas, y ¿sí? Más que en un momento están con el otro, después dicen algo, se desdicen, porque o lo vuelven a decir. Porque sí, es una fuente de empleo. Claro, es una fuente de empleo. Sí, claro. más allá de que es una fuente de empleo, creo también que hay una cuestión de, por ejemplo, qué sé yo, yo estudio, una de las carreras que estoy haciendo se basa íntegramente en el arte, y hay muchos que, por ejemplo, van y se le paran frente a un profesor y dicen: no, pero vos no entendiste lo que yo hice, porque esto es arte y vos no te podés meter con lo que yo estoy sintiendo. Es algo muy abstracto, pero eso es un poco a lo que se está yendo la ideología, me parece, ¿no? El agarrar y el respetar y el llevar una idea, llevarla ahí, tratar de de ser concreto con lo que querés y de nada, llevar adelante eso. Me parece que no se sigue tal vez a una, por más que hoy no esté muy de moda la palabra, pero no se sigue como una estructura, como un proyecto, como ciertos valores. No se sigue eso, no se sigue una idea. Lo que se sigue es algo que por ahí va por otro lado, por ahí lo sentí, por ahí me gustó y voto a este tipo porque, no quiero ser irrespetuoso con todo el electorado, pero por ahí lo voté porque me cae bien. De Narváez en su momento, porque ganó. Bueno, es un solo caso ese, pero yo no lo veo muy diferente a cualquiera que pueda llegar a ganar hoy, o a cualquiera de los que se postulan, porque no importa con quién van, con quién esto, con quién lo otro, lo que importa es su figura política, y después se pongan la camiseta. Sí, que es su negocio, su figura y su negocio. El negocio lo van a tener, claro. Porque si no lo agarran de un lado, está bien, me la saco y me pongo la otra, o agarro y me pongo un camperón y me tapo las 3 camisetas que tengo abajo. No les interesa eso. Es cuestión de agarrar y construir esa figura y sostenerla. Para mí es algo como muy abstracto. Es algo de: me gusta. ¿Por qué te gusta? ¿Por qué lo seguís? Y porque sí. ¿Qué? No hay otra. Claro, es raro. No hay una explicación mucho más desde justamente ni desde la coherencia de un discurso. no existe el discurso coherente. No, tendría que ser el discurso racional. A mí me gustaría que los pibes se saquen la máscara y que te digan, mira, me tenés que votame porque yo voy a tener laburo, le voy a conseguir laburo a mi mujer, a mis hijos y a todos los que vienen y vamos a ganar plata. Porque después no hay ninguna propuesta. ¿Tenemos algo de columna? Pues tenemos, ya... sí, dale, tenemos, sí, queda tenemos? Poquito. Es para fogonear, nos vamos a empezar a meter más allá de estrenos de cine. Vamos a empezar a meternos con algunos géneros y subgéneros y cómo fueron cómo fueron avanzando, cómo fueron mutando a medida que fue pasando el tiempo, ¿no? Tenía que elegir uno para hoy, revisé un poco la cartelera de cine es bastante monótona y me quedé con un estreno que llegó hace ya un mes más o menos, un poquito más, una película de acción, una película de tiros, para remontarnos un poco a ver qué son, ¿no? ¿Qué son las películas de acción? Si tenemos que establecer las reglas del género, siempre tenemos un héroe que es capaz de atravesar cualquier tipo de barrera, de obstáculo. Le ponen a le ponen a Dios enfrente y le pega una piña y lo tira y lo deja knockout. Pero llega un momento que esas reglas tan simples dentro de un género como que empiezan a aburrir. Como que llega un momento que te salen 700 películas y mismo inclusive tenemos década del 80 y del 90, tenemos una sobredosis de películas que vienen de Hollywood de Stallone, de Schwarzenegger, de Van Damme, mismo yendo un poco menos de presupuesto, de Chuck Norris, por ejemplo, ¿no? Tipos que se hicieron famosos, mismo Bruce Lee, pero en Oriente sería, con otras cuestiones culturales de por medio y mismo de realización. Pero vemos, por ejemplo, las películas de Stallone, de Van Damme y demás, que siempre los tipos hacían a los mismos personajes, que por ahí en un momento en una era un policía, por ahí en otra era un soldado, no sé, que volvía, un veterano de Vietnam. En otra era un simple carnicero por ahí que le robaban, qué sé yo, 2 kilos de tira y salía a matarlo a todo. Pero siempre se cumplía con esa regla, siempre con esa necesidad de el héroe que puede superar absolutamente todos los obstáculos. Tomo esto ya que llega un momento que este género obviamente muere, llega un momento que ya está, necesitamos renovarlo, necesitamos algo nuevo, sea desde las formas, o sea desde cómo lo presentamos o desde qué es lo que mostramos. Le costó muchísimo. En los 90 se empezó a morir y en el año 2000, del 2000 hasta ahora, como que salieron muy pocas películas que pudieron de alguna forma renovarlo, pero que siempre es como que se quedaban ahí. La única que tal vez pudo un poco, Mad Max, que no le fue bien en taquilla y terminó siendo una cosa medio extraña, ¿no? Pero bueno, hoy en cartelera tenemos a la película que puede llegar a salvar el género de acción, y no solamente eso, sino que lo salvó y se va a venir una cuarta parte de esa saga, que es John Wick. Para los que les interesa, la primera está en Netflix, para los que la quieren ver, Otro Día para Matar se llama. La segunda salió en cine hace 2 años, ahora está la tercera. ¿Qué diferencia John Wick de, por ejemplo, el protagonista del resto? Nada, el tipo si quiere los mata a todos. Pero no solamente eso, sino que la película con el género en sí es autorreflexiva respecto a lo que son el resto de las películas. No solamente toma a este personaje, sino que lo exagere, lo lleva más allá. Si al personaje lo tirás de un edificio y cae de cabeza, el tipo se va a ir caminando. De alguna forma se burla y no solamente no rompe las reglas, como siempre es como... Si querés renovar y si querés ir más allá con algo, tenés que romper las reglas. No, las exagera, las sobreexplota. ¿Qué cambia respecto para hacerlo más atractivo? No solamente esto, que hasta se puede llegar a tomar desde un lado de comedia, ¿no? De ironía, a la hora de justamente de reírnos de lo que estamos haciendo. No solamente reírnos de, bueno, no lo tomamos en serio, sino el reírnos de, bueno, autorreflexionar. Nosotros tenemos esto, bueno, llevémoslo más allá, que sea todo más grande, que sea todo más estruendoso y demás. La ejecución es lo que de alguna forma como que se diferencia, es de alguna forma lo que